amo ya se fue a su trabajo, la casa está vacía. Ahora nosotros mandamos, hay montañas de comida en el refrigerador y un montón de basura dan en la televisión. Nos olemos al trasero, asustamos al gato, mordemos los cojines, ponemos los zapatos. ¿Quién dijo que la vida de perro es un horror? Andar en calzones es de lo mejor. Cuando Mario no está, bailamos el cha-cha-cha. Nuestro estilo es singular, lo llamamos doggy style. Cuando Mario no está, parrandeamos de verdad. Esto es más que una hermandad, me refiero al doggy style. Doggy style. Siempre volverá. ¡Au!